Thank you.

Madame, si tu de Bois. Thank you. Cantemos el ver Luma, más famoso Luma. Cantemos el Luma Luma, y venamos a Luma. Y mi cariño más prepara, y venamos a Luma. Y mi cariño más prepara, a la bendecida más a Luma. Y la que le abajo ni mate, y guarabara. Thank you. ผู้ใดน้องไปนอนซ่อนข้างเฝ้า ไปมากเจ้าก็ดังนางรุ่นไปมากเจ้าก็ดังนางรุ่นบุญบ่สมตาดำกี่แพ้ลอยน้ำไปน้ำผู้ลอยน้ำลอยน้ำผู้ลอย wala si jisukume lisairi la kopendo majuto huja kinyume baada ya kuisha kitendo Ainda nitulize uwe sawa nitulize uwe sawa ni hodari wa kupenda ulali silo murua mujuta kisha tenda kiwa hakufanikiwa sana wakubuni ila na vitandavili ila na vitandavili aswana pobaini apenda vitu viwili na kukitoa thamani kimoja kwake sahali Badaya kuisha kitendo Badaya kuisha kitendo Majuto ya kinyume Badaya kuisha kitendo Badaya kuisha kitendo Mwerevu wana miuja na hila za kila fani na hila za kila fani ana nyingi tafirija za kukuti moyoni kamba huge uza koja akaiva shingo Akaiva shingoni Badaya kuisha kitendo Badaya kuisha kitendo Majuto ya kinyume Badaya kuisha kitendo Badaya kuisha kitendo cano cano cano dey lo di joya watch out on my day and night dey jo mala dey mariam so da wala yeah.